RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Decir que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién cortada. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su sonrisa como las flores de reseda. Cristal, bonita como el turpial que canta en el morillal, de sus cabellos y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Mangala y la chacaracha es mi muchacha, con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién cortada. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750, amplitud modulada en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Hoy estoy con ustedes, yo, Linsabel Noguera, porque Jason Maldonado es totalmente virtual, pero está en corazón y a través de una delegación familiar que Daniel tenemos allí en los controles apoyándonos. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín y Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Hoy comenzamos el programa escuchando a Gualberto Ibarreto, interpretando una de esas canciones con las cuales nosotros hemos crecido y que a mí particularmente me gusta muchísimo, Cristal. Esta canción se identifica tanto con su intérprete como con su compositor, don Simón Díaz, quien el 8 de agosto, recién el viernes pasado, celebró su cumpleaños número 80 y a quien por esta razón estaremos dedicándole nuestros segmentos musicales el día de hoy, 10 de agosto de 2008. Empecemos entonces con los cumpleañeros de nuestras efemérides durante esta semana. Empezando por el 4 de agosto, tenemos que en 1859 nace Knut Hamsun, escritor noruego, premio Nobel de Literatura en 1920. En 1913, Robert Haydn, poeta estadounidense, fallecido en 1980. Y en 1936, Asia Jeffer, escritor y escritor argelino, miembro de la Academia Francesa de la Lengua. En ese mismo día, 4 de agosto, pero en 1639, fallece Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo mexicano, muy importante dentro de las letras hispanoamericanas. Y en 1875, fallece uno de mis consentidos, Hans Christian Andersen, escritor danés, autor, entre otros cuentos, de La princesa y el guisante, La sirenita y Las zapatillas rojas, el favorito para mí de todos. El 5 de agosto, pasamos la página del calendario, en 1850 nace Guy de Maupassant, escritor francés, y muere en 1962 Ramón Pérez de Ayala, un famoso escritor español. Volteamos al 6 de agosto, cuando encontramos que en 1809 nace Lord Alfred Tennyson, poeta inglés, en 1906 Cátulo Castillo, dramaturgo, compositor y letrista de tangos argentino. En 1929, Luis García Morales, poeta e intelectual contemporáneo y coetáneo nuestro venezolano. En 1930, Ana María Pedroni, escritora argentina, y en 1934 nace Pierce Anthony, escritor británico. El 6 de agosto, pero en 1969, muere el filósofo y musicólogo alemán Theodor Adorno. Entre sus contribuciones más destacadas a la filosofía está la dialéctica de la iluminación y la dialéctica negativa. Su amistad y el intercambio de correspondencia e ideas sobre sus estudios y sus conocimientos musicales con el escritor Thomas Mann contribuyó a la realización de la novela Fausto, y cuando la novela se publica, Doctor Faustus, en 1947, Theodor Adorno recibe un ejemplar firmado por Mann con una dedicatoria que dice: a mi consejero secreto. También el 6 de agosto de 1969 fallece el escritor brasilero Jorge Amado. Seguimos avanzando en el calendario. El 8 de agosto nace en 1922 Alberto Granado, escritor argentino. En 1952 Jostein Gaertner, escritor noruego, quien aborda la filosofía haciendo de ella ficción. Un mundo para Sofía es una de sus novelas más conocidas, llevada al cine también, y más recientemente Jaque Mate, que es del año 2006, también aborda para jóvenes el tema de la filosofía en la literatura. El 8 de agosto muere en 1945 Rafael Portland, poeta español de la generación del 27, contemporáneo con García Lorca. El 9 de agosto, ya nos estamos acercando el día de hoy, nace en Caracas el compositor Reinaldo Hahn, quien estudió en el Conservatorio de París con Massenet. Fue un notable director mozartiano y entre sus muchos trabajos musicales, su ópera Le Marchand de Venise estuvo, por supuesto, hecha sobre la base de la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, y fue producida en la Ópera de París en 1935. Sus trabajos más destacados son las operetas, en especial una de las más conocidas acá es Cibulet, que es de 1923. Reinaldo Hahn, entre 1945 y 1946, fue director de la Ópera de París. Estos son los ejemplos que hacen que nos sintamos orgullosos de ser venezolanos. El 9 de agosto también muere Hermann Hesse en 1962, el escritor suizo de origen alemán. Y en 1976 fallece el 6 de agosto José Lezama Lima, escritor cubano, entre cuyas obras tenemos Enemigo Rumor, Aventuras Sigilosas, Dador y Fragmentos a su Imán, que fue publicado después de su muerte en el año 1977. La novela Paradiso, varios ensayos y una novela inconclusa llamada O Piano Licario, aparecida también luego de su muerte en el año 77. Llegamos al día de hoy, y tal día como hoy, en 1939, el escritor César Vallejo publica Poemas Humanos. Nacen Felipe Sasson, escritor peruano, Penal Istrati, escritor rumano, en 1902 Kurt Siodmak, escritor alemán, y en 1924 Carlos Castro Saavedra, escritor y poeta colombiano. Pues así terminamos las efemérides de hoy y quedamos para entrar entonces a nuestras breves noticias del día 10 de agosto. Los invitamos a nombre de Editorial Alfa a descubrir esos caminos verdes que tenemos para escapar del caos citadino, la cola y todas esas cosas que nos enervan cuando vamos en el carro, el próximo miércoles 13 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Chacao, el anecdotario del coleado y encolado, donde compartiremos con Raima Supriani, César Landaeta y Ana María Fernández los lamentos de todos por las colas, y ellos se transmutarán en sonrisas irónicas y carcajadas sanadoras. Estrenaron ayer, en la obra teatral de Mario Vargas Llosa, Al pie de Támesis, en el Trasnocho, con las actuaciones de Iván Tamaño y esa dama de la actuación que es Carlota Sosa. Esta pieza, escrita por Vargas Llosa, trata de dos amigos que se encuentran muy cerca del río Támesis en Londres, y aunque de jóvenes se pelearon, el reencuentro sirve para limar sus asperezas, pero también para desenmascararse, porque de hecho uno de ellos ha hecho una operación para cambiar de género y ahora es conocido como una mujer. Se presenta los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la noche en el Teatro Trasnocho del Centro Comercial Paseos Las Mercedes. Una noticia que teníamos pendientes era darles el nombre del ganador del concurso del cuento de El Nacional. Este año el cuento Los zapatos de mi hermano, del venezolano Heberto Gamero, resultó el ganador de este prestigioso concurso en la edición del 2008. Este cuento fue seleccionado entre más de 200 participantes que llegaron a este concurso que convoca muchísima gente en el país y fue entregado, como es tradición, en la celebración del aniversario del diario, publicado también en papel literario el sábado de la semana pasada, el 4 de agosto. Héctor Gamero también ha sido finalista del concurso de cuentos Salvador Garmendia en la edición del año 2007 y fue también finalista del concurso de cuentos de Zack Ben en este año 2008 y ha publicado el libro de cuentos Cuéntame qué haces en el año 2006. Además, participó en el libro colectivo Tusitala, publicado en España en 2005. Esta información la tenemos gracias a nuestros amigos de Ficción Breve Venezolana. Y ahora sí, vamos a realizar la lectura correspondiente a nuestros autores nombrados en la efeméride del día hoy, 10 de agosto de 2008. Voy con el tornillo, preguntando en la pared, un sonido sin color, un color tapado con un manto. Pero vacilo y momentáneamente, ciego, apenas puedo sentirme. De pronto, recuerdo, con las uñas voy abriendo el toconoma en la pared. Necesito un pequeño vacío, allí me voy reduciendo para reaparecer de nuevo. Palparme y poner la frente en su lugar. Un pequeño vacío en la pared. Esto fue un fragmento de El pabellón del vacío, de José Lezama Díaz, extraído de su libro De fragmentos a su imán, editado póstumamente en el año 1977. Lezama Lima fue poeta, narrador y ensayista cubano y es uno de los escritores de mayor significación de la literatura latinoamericana del presente siglo. Estábamos acompañando la lectura con el Vals Azul de don Ernesto Lecuona, también un compositor cubano, mencionado en muchísimas ocasiones como el Gershwin de Cuba. Lecuona nació el 6 de agosto de 1895 y aparece dentro de la novela La isla de los amores infinitos, editada en Grijalbo 2006, escrita por Daina Chavaino, quien también le extiende su tributo al poner en la novela la cita «Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti», tomada de una de sus composiciones más conocidas, la canción «Siempre en mi corazón», nominada para un Oscar en el año 1942. Y así nos vamos al primer corte de la mañana de hoy en Librería Sónica. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Entrevistas, sucesos, reportajes. Las informaciones que fueron noticia durante la semana y sus protagonistas. Usted las volverá a escuchar en Resumen Semanal de Informe RCR. Junto a los reporteros y redactores de Informe RCR. Los domingos a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. RCR, Palabra Hecha Radio. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Sabana, Sabana, con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón. Estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar, y escuchábamos a Joan Manuel Serrat interpretando Sabana de Simón Díaz, esta tonada que el propio Serrat le encanta cantar, y él ha dicho de Simón Díaz que muy pocos saben que él ha hecho una música que es común para todos, y precisamente la sencillez de Simón Díaz es lo que ha hecho de él un autor, un músico tan internacional, un compositor tan internacional. Estas fueron las palabras de Serrat en una entrevista que le hicieron recientemente en una visita que hizo al país. Y está hoy con nosotros, además de Simón Díaz, Joan Manuel Serrat, Rubén Martínez Santana. Bienvenido, Rubén. Hola, gracias. Entrevista en Librería Sónica. Gracias, hola. Bueno, aquí estamos con Rubén. Rubén es cuentacuentos, escritor, promotor cultural, comunicador social, músico, poeta y loco, porque de esos todos tenemos un poco. Pero es el loco de la casa, querido. ¿Cómo estás, Rubén? Me encanta tenerte en el programa. Y a mí me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No podía pasar esta visita tuya a Venezuela sin que compartirte con nuestros amigos de Librería Sónica que están escuchando el programa hoy en sus casas o en sus automóviles, un domingo en la mañana además, porque así como estamos homenajeando a Simón Díaz, que es un motivo de orgullo para nosotros en el país, y hablamos de Reinaldo Han, que también es un músico del cual tenemos que sentirnos orgullosos, yo como venezolana me siento muy orgullosa que tu trabajo, quizás un poco silente y de hormiguita, porque lo conocemos los que te queremos y los que hemos estado en contacto contigo, se ha difundido, porque a los venezolanos que hacen cosas importantes fuera de nuestras fronteras, no solamente hay que darle el apoyo, hay que decirle a la gente que aquí están pasando cosas muy buenas, y cosas muy buenas como la producción de talentos como tú. Rubén es cuentacuentos, tiene más de 20 años echándonos cuentos. De hecho, antes del programa estábamos echando bromas, y él decía que su mamá le decía que yo era muy jovencita. Y yo le decía, bueno, es que yo conocí a Rubén cuando estaba en el preescolar, y yo lo escuché contando cuentos una vez y quedé prendada para él de por vida. Cosa que mitad es ficción y mitad es verdad, porque yo era jovencita empezando en la universidad y escuché a Rubén contando cuentos. Ya él era un cuentacuentos reconocido dentro de la Universidad Central de Venezuela en Tierra de Nadie con su grupo Cuentos Bajo la Sombra. Y yo quedé prendada absolutamente de Rubén como cuentacuentos y de la actividad como tal. Tanto que después empecé yo a contar cuentos. Y por eso tenemos aquí este momento para hablar de eso. Ese primer acercamiento tuyo a la narración oral, que después te daba esta trayectoria que has tenido a lo largo de más de 20 años. ¿Cómo fue? Me pasó igual que te pasó a ti. Yo fui a ver unos cuentacuentos. No había visto nunca un cuentacuentos. Me invitó una amiga, me dijo, ven, hay cuentos ahí en el patio de San Bernardino. Y yo, más por acompañarla a ella que por ir a oír cuentos que no sabía de qué se trataba, fui. Y ahí me picó el gusanillo de los cuentos, que digo yo, que debe existir. Yo lo digo así como una metáfora y hago chiste con eso, pero debe existir seguramente, porque muchas personas me han explicado eso que me explicaste tú, y yo mismo lo viví. Como que ves una sesión de cuentos y hay algo que te dice, ay, esto se puede hacer, esto es posible. Hay como una memoria ancestral tuya que te recuerda que estamos oyendo cuentos no solo desde nuestra niñez y el preescolar, como decías tú, sino de la niñez y el preescolar de la humanidad entera, ¿no? Tenemos cientos de miles de años escuchando cuentos. Desde que empezamos a articular sonidos ya estábamos contándonos cositas. Y eso se lleva adentro, debe haber un gen que lleva esa información allí asociada con el lenguaje. Entonces, en lo que empiezas a escuchar una historia, hay algo que se activa dentro de ti, En muchos casos te convierte en un gran escuchador de cuentos y en otros te invita, casi que te obliga a contar tu propia historia. Y te empuja a contar las palabras de los otros y las palabras tuyas, porque tú además de contar cuentos de otros, cuentas cuentos tuyos. Sí, es que también eso tuvo que ver con el hecho de que comenzara a contar. Ya yo escribía y no publicaba, como nos pasa a muchos. Bueno, ahora ya alguna cosa he publicado, pero entonces en ese momento yo decía, bueno, tengo estas historias que, y estas historias están clamando por salir, ¿no? ¿Qué hago con ellas? Pues las diré, ¿no? Las publicaré en el aire, aunque sea. Y al principio mi idea un poco era, bueno, leeré los cuentos o, contar cuentos es que yo me los sé y se lo digo a la gente. Y después fui entendiendo de qué trataba la cosa, porque cuando empezamos nosotros, como que no había muchas referencias tampoco de qué era realmente contar cuentos. Y fuimos como descubriéndonos y dándonos nuestros tumbos por allí en los caminos de la narración oral. Sí, con la narración oral pasa también que más que contar el cuento te agarra a ti y te convierte en su vehículo. Y de una manera u otra tú te conviertes en un conversador. Y estableces ese diálogo con la gente que te está escuchando, ¿no? Es que contar cuentos, se puede definir contar cuentos de muchas maneras. Y una de las que más me gusta es haciendo el símil con la conversación. O sea, contar cuentos es conversar. O es como conversar. Y es verdad. Porque tú estás proponiendo un tema, estás proponiendo algo, una idea, sugieres. Y la gente que te está escuchando te está contestando de más de una manera. A veces es directo. En el caso de los niños, es directo. Se levantan y te hacen un comentario, te dicen algo que tiene o no que ver con lo que estás contando. Eso no importa. Lo están haciendo a partir de lo que tú propones. Y en el caso de los adultos, puede ocurrir esto también, pero sobre todo ocurre con el lenguaje no verbal. Te están diciendo si te están atendiendo, si lo que tú dijiste llegó o no llegó. Y en el mejor de los casos, se sienten invitados a responderte, ¿no? Oralmente. Y cuando llega ese momento, bien, sabes que estás caminando por el camino que es. Porque la narración oral no es para que te observen y para no es para que te vean, sino para que te contesten y asuman. La narración oral funciona porque el otro, el que te está escuchando, está también creando lo que tú propones. O sea, es una creación colectiva. Si no es una actividad pasiva, sino que todos los participantes tienen participación activa, valga la redundancia, ¿no? Sí, que es algo que ocurre con la literatura, solo que en la literatura es una cosa más, con menos sincronía, ¿no? En el caso de la narración oral, estamos creando lo que estamos creando en este mismo momento, en este mismo lugar, ¿no? La importancia del aquí y el ahora, creo que cada vez más estamos reivindicando eso. En el caso de la literatura, yo estoy solitariamente encontrándome con estas imágenes, con esta historia, lo escribo, y no sé si 20 años después tú vas a recibir esa propuesta y vas a crear las imágenes, vas a armar la historia y vas a vivir. Si tengo suerte como escritor, voy a hacer que tú vivas esa historia que yo. Pero puede ser 20 años después y yo no te conoceré nunca y yo qué sé. Ahora que mencionas eso, entonces vamos a una relación entre la oralidad y la escritura que tú has experimentado, porque al contar tus propias historias tienes el feedback inmediato del público. Entonces, tus cuentos en ese momento se ven tocados de alguna manera, yo me imagino. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se ordena esa relación entre la oralidad y la escritura? ¿Cómo la ordenas luego, tanto en la expresión oral como sobre el papel? Esto es algo que yo no te puedo contestar, ni creo que haya alguien que pueda contestártelo. Porque es muy inasible, es muy complejo. Fíjate, ahorita estaba hablando de eso y pensé, claro, el teatro. Cuando tú escribes, cuando tú haces dramaturgia, estás escribiendo unas palabras que sobre todo no son para ser leídas, son para ser dichas. Entonces siempre se dice, en el teatro la palabra es vehículo de la acción. En la narración oral la palabra es la acción en sí misma, ¿no? Y en la literatura la palabra es la palabra, pero es claro, es otro medio. Entonces la relación que hay entre la palabra en sus tres distintos ámbitos es muy difusa. La palabra que tú escribes para ser contada, no para ser actuada, es distinta a la palabra que escribiste para que sea leída, y a lo mejor en silencio, nunca se convertirá ni siquiera en un sonido, y es distinta a la palabra que tú estás dándole a un actor para que ese actor convierta en una acción dramática. O sea, en la narración oral hay de todo esto. Y para tratar de contestar tu pregunta, esta relación que tú consigues cuando cuentas el cuento termina influyendo en tu manera de escribir para las otras artes, digamos, para el teatro, para la literatura. La palabra no queda, no queda limpia, no queda pura, sino que ya quedó contaminada por algo. Entonces, por ejemplo, Armando Caría siempre dice que las obras que yo escribo son muy de cuentacuentos, las obras de teatro que yo escribo. Y las y los cuentos que hago también son, suenan mucho. Tú los estás leyendo y te suenan en el oído. Sí, parece que te los estuvieran contando desde el papel. Sí. Entonces, bueno, se da eso ahí tan raro. Yo no sé si para bien o para mal. Yo creo que no podíamos clarificarlos o clasificarlos, perdón, entre si es algo bueno o malo, sino que es algo que define tu personalidad como autor, ¿no? En todo caso, sí. Como artista, porque tú no solamente haces esto, tú, como hablábamos en alguna ocasión, una metáfora muy bonita, que hay una estrella que tiene un centro común, pero que tiene distintas puntas que apuntan hacia diferentes maneras de manifestar el espíritu artístico. Y es muy sabroso porque tú andas entonces como permeable para que te pasen cosas. Y así cuando andas permeable, es interesante ver qué sientes tú que cambió en tu manera de escribir por el hecho de contar, de hacer música, de hacer teatro. ¿Y qué cambió en el hecho de hacer teatro, hacer música y contar por escribir? O sea, esa relación entre... Bueno, todo se enriquece. Es que yo creo que a cualquier artista de cualquier disciplina artística con quien con el que tú hables, te va a decir que no solo se dedica a lo que hace, o sea que... No, un pintor no solo pinta y ya está, no tiene ninguna relación con la música, no tiene, eso no es así. De hecho, muchos pintores comentan que pintan mientras oyen música o terminan haciendo música directamente. Entonces, mira, es que, oye, qué pregunta tan difícil me hace. Si me hubieras dicho eso, yo además tengo 2 días sin dormir, precisamente porque estoy haciendo música. Estoy grabando un disco ahorita, que sería el cuarto disco, y me vengo para acá un domingo en la mañana y me mandas esta pregunta tan difícil. Bueno, no es tan difícil. Yo puedo contestarte por internet, después dame un año. Sí, bueno, puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com, igual que nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Caracas Radio 750 AM, para que nos den sus sugerencias, sus opiniones. Si ustedes tienen alguna pregunta, se las hacemos llegar a Rubén y él dentro de un año se las responde. Pero todo es una sola cosa, yo creo que es la respuesta, ¿sabes? Cuando escribes, tú sientes la musicalidad de las palabras, la estás buscando, y aunque no la busques, te das cuenta de que estás haciendo música, porque las palabras son sonidos, aunque suenen solo en tu mente, ¿sabes? Hay sonoridad, hay musicalidad allí, por ejemplo. Pero si las vas a hacer para que sean dichas, pues más todavía, ¿no? Y lo mismo al revés. La palabra en una canción, bueno, la mayoría de mis canciones cuentan historias, por ejemplo. Ahora me hace reflexionar sobre muchas cosas, Lin. Me voy reflexionando, me voy confundido. Lin, no, hemos abierto un espacio de filosofía en Librería sí. Sónica. Bueno, mira, tenemos que hacer una identificación de la emisora y un corte comercial, sí. Pero antes de irnos, les voy a leer un fragmento del libro, un relato del libro Magos, Ranas y Puertas y Sucesos Menores de Rubén Martínez Santana, editado en comala.com, porque esto nos va a decir un poco más claramente el vínculo que hay entre esta escritura que se nutre de la palabra dicha y que al mismo tiempo... en sí misma tiene todo el sentido literario y oral que es, con el que se ha nutrido, ¿no? Esto es de la parte de Magos. El primer relato breve dice así. El mago, mientras flotaba en el inmenso vacío del espacio sideral, se preguntaba una y otra vez, ¿qué fue lo que dijo mal? Ya venimos, amigos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Tiempo de reflexión y de análisis. Tiempo de contrastar todos los hechos que han marcado pauta durante el día. Es la emisión vespertina de Informe RCR a partir de las 5 de la tarde. El más completo resumen de la jornada informativa, con las noticias que ocuparán las primeras planas. Escuche hoy lo que leerá mañana. Por RCR, Palabra Hecha Radio. Usted escucha RCR 750 AM. Palabra Hecha Radio. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tu corazón con el mío, yo vi de una garza amargándole combate al río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina, hijo, a matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé. Escuchábamos la hermosísima interpretación de La Tonada de la Luna de Simón Díaz en la voz de Caetano Veloso, quien nació el 7 de agosto de 1942 y por eso es un doble homenaje a Simón y a Caetano. Esta canción recorre el mundo a través de la película La Flor de mi Secreto de Pedro Almodóvar, donde Caetano Veloso le puso alas en la armonía de su voz. En esta ocasión, una asombrosa entonación a capela que hizo durante la gira de su disco Fin Estampa en España. Esta interpretación lo deja uno así como con la piel erizada. Una belleza. Sí, qué lindo, ¿no? Una belleza. Me contabas mientras estábamos en el corte anterior y venir a este, que tienes libros que ya tienes listos para editar o que ya están editados. Sí, que me han sorprendido mucho, porque el disco que estoy haciendo ahora de música está hecha sobre géneros venezolanos, son valses venezolanos, merengues, música cañonera, pajarillos, y son canciones que he compuesto en el último año, estando allá en Barcelona, en España. Y durante ese tiempo, al momento que iba haciendo las canciones, entre canción y canción, pues me iba escribiendo unos poemas para niños que terminaron convirtiéndose en un libro que debe salir este año, editado por Isabel de los Ríos, editora, que se llama Coquitos. Son poemas muy cortitos, por eso les puse coquitos, porque son ¡pac!, ese golpecito en la cabeza, ¿no? Como Armando Carías diría, duro y a la cabeza. Entonces, esto es los coquitos que te hacen el chichón. Exactamente, pero eso sería durito y a la cabecita, ¿no? Son coquitos. Y ese libro lo está ilustrando otro cuentacuentos de larga trayectoria también, que es Alecos. Uh-huh. Un ilustrador colombiano que, bueno, es muy reconocido tanto como cuentacuentos como ilustrador. O sea, teníamos muchos años queriendo hacer un libro juntos y va a salir ese. Y en España también va a salir este año el primer libro que al fin consigo editar allá después de 7 tocando puertas, que se llama 47 ideas para una novela. Son cuentos breves. Debe salir yo llegando y debe estar saliendo el libro. ¿Y cómo fue ese proceso tuyo de contar, de tocar durante 7 años puertas para 47 ideas de hacer una novela? Bueno, fíjate que cuando tú comentabas ahora que me dejaste pensando en el corte, lo que pasa es que el corte es muy, muy corto. Sí. Más que corte, debería llamarse corto. El siguiente corto, y no tuve mucho tiempo de seguir reflexionando sobre las preguntas tan profundas que me has hecho en este programa, un domingo en la mañana, pero sí... Me quedé pensando en que, claro, la cosa es que uno va como haciendo distintas carreras al mismo tiempo. Entonces, las vas llevando. Entonces, no abandonas la música, vas haciendo. Bueno, de hecho, este disco que estoy haciendo ahorita, he tenido que esperar 8 años para hacerlo desde el último, desde el anterior. Pero eso no quiere decir que no haya estado componiendo, montando cosas. Hasta ahorita estamos orquestando una ópera que escribí para El Chichón en el año 92 y ahora la queremos hacer con orquesta full y tal, allá en Barcelona. Y al tiempo que tú vas llevando las otras carreras, llevas lo de los cuentos, llevas lo de escritor también. que lo de escritor es muy particular, porque como dice un amigo mío que es escritor y cuentacuentos, Heraclio Cepeda, mexicano, él dice, el trabajo del narrador oral, del cuentacuentos, es solidario. El trabajo del escritor es solitario. Entonces, es verdad, tú estás ahí solito, llevas tu manuscrito y llamas y escribes tu cosa y muchas veces no sabes si lo que estás escribiendo es, si llega, si está claro, si está puesto ahí lo que tú quieres decir. Es una cosa angustiante. Tú hablabas ahora de, bueno, cuando tú confrontas lo que escribes con el público, eso te ayudará como escritor. De alguna manera sí, pero es que cuando cuentas el cuento lo estás contando, no te sirve tanto como escritor. Sí te sirve, pero no directamente. Entonces el trabajo del escritor sigue siendo solitario. Entonces imagíname a mí con una carpetita recorriendo las calles amplias de las ciudades, tocando las enormes puertas, que muchas veces se me cierran en la nariz, ¡plac!, lo cual provoca que mi nariz quede clavada en la puerta, porque ya estás viendo la nariz que tengo. Y eso es, pero insistir, tú le das y le das y le das. Y aplicas eso de que persevera alcanza. Sí, estoy esperando a ver si es verdad lo de alcanza. Estoy en la parte del que persevera. Bueno, fíjate, Rubén, ahora que estabas hablando de este vínculo con todas las cosas, yo escuché recientemente, lo reconozco, los discos que tú me enviaste, que me diste, para que tuviera como un panorama completo, más completo del que tenía ya de ti. Y hay una cita que tomé de la página de Rubén, que es www.rubenmartinezsantana.com, donde Jordi Janek, en Barcelona, escribe que Rubén es un cuentacuentos que combina el humor inteligente de un caricaturista que se llama Carl con las dotes vocales de Bobby McFerrin y unos textos que se podrían decir escritos por Julio Cortázar. Pero además de eso, Rubén juega con las palabras y las imágenes líricas, pero de lleno en la música. La literatura la llevas a, porque las letras de tus canciones, de tus temas, en tus discos, son muy profundas y al mismo tiempo llanas, en el sentido que la imagen te llega muy sabrosamente. Y que tiene que ser así, porque es una canción, claro, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el disco del Diario de Darío, que trajiste una edición, un disco para niños, que hiciste en el 91. En el 95, me parece que fue. Ajá. Ahora lo acabamos de reeditar este año. Y recuerdo de ahí, y las canciones son muy sabrosas, y a los niños les encantan, y los niños de aquella época, hace 10 años, y los niños de ahora. Tú en el preescolar, que ya hablamos. Yo en el preescolar, que ya hablamos, es verdad, sí, ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado que había disminuido los años de la cédula. Y ahora, escuchando tu disco Babilonia de F, que fue nominado entre los mejores discos electrónicos y de vanguardia en el Venezuelan Pop and Rock, ¿en qué año? En el 90. En el 2000, exacto. De ahí yo quiero que escuchemos una canción que yo reconozco públicamente aquí en Librería Sónica, que me la voy a tomar para mí porque me gustó, y se llama Hay una mujer que nos mira. Hay una mujer que me mira, algo así, como si la luna me viera. Y lo más extraño es que al ver hacia arriba, en la noche, la miro a ella. La miro a ella. La miro a ella. La miro a ella. La miro a ella. Eso era, hay una mujer que me mira del CD Babilonia DF de Rubén Martínez Santana, con quien estamos ahora conversando en su faceta de músico. Saltamos de una punta de la estrella a la otra y no dejamos de perder la conexión con ese centro literario que está dentro de ti, ¿no? Sí, como comentábamos ahora, es verdad, es que tú sabes, lo mejor que hay cuando uno escribe o hace algo es venir a este programa porque te descubres a ti mismo. Entonces tú me vas diciendo cosas y digo, oye, es verdad, pero tú me las preguntas como si yo tuviera conciencia de ellas y la verdad es que no. Yo pongo así cara de que, ah, sí, claro, por supuesto, sí, se trata de esto, de lo otro. Pero tú me lo estás nombrando y yo por primera vez me doy cuenta, oye, verdad, mira esto, no me había fijado. Por ejemplo, eso que me estás hablando del disco de la ópera del silencio, de las letras que estábamos hablando ahora, y de esa relación de la literatura tan cerrada que una de las canciones se llama Alejandría, porque directamente la letra de la canción son títulos de libros. Y es interesante con este tema particularmente, ¿cómo creaste esta canción a partir simplemente de enumerar títulos de libros, que además de ser una buena canción musicalmente, es una excelente recomendación bibliográfica? Vamos a escuchar la música de esta excelente recomendación bibliográfica que hace Rubén Martínez Santana en la ópera de silencio con su tema Alejandría. Y eso era Alejandría, una invitación no solamente a escuchar, sino a leer. Y ya sabes que estás escuchando Librería Sónica, literatura para untar. Vamos a un corte comercial, pero antes de irnos te recordamos que puedes enviarnos tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, número de cédula, y participas por el libro Dragones y Telones de Rubén Martínez Santana. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA, y es una cortesía de Librería Sónica, literatura para untar. Y también puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com, visitarnos en libreriasonica.wordpress.com o unirte a nuestro grupo en Facebook. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La tribuna de quienes decidieron asumir el liderazgo en sus comunidades para convertirse en una voz, una señal que palpita en el corazón de los barrios. Es el Radar de los Barrios, la red comunitaria más grande de Venezuela, evidenciando los problemas que el gobierno no quiere ver y que otros ignoran. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCR, a la vanguardia en los espacios de participación. RCR, palabra, hecha radio. Para quienes lo saben y buscan que otros lo digan, para quienes se lo imaginan, para quienes no pueden guardar un secreto, peguen el oído a su radio Caracas Radio, porque los chismes más fresquecitos estarán aquí en las voces viperinas de La Bicha y La Cuaima. Berenice es La Bicha y Heréndira, no tan cándida, es La Cuaima. Un par que picará a todo el mundo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, solo por RCR. Palabra, hecha radio. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va, va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde va. Y escuchamos el poema de Aquiles Nasoa, la música de Simón Díaz, la interpretación de Jorge Drexler, un trío que hace de este tema un memorable momento de la música de Simón Díaz. El loco Juan. Los blogs de Librería Sónica. Y ahora sí, vamos entonces, después de escuchar este tema que le deja a uno el estómago lleno de sentimiento, a hablar de los blogs en Librería Sónica, nuestra recomendación digital del día de hoy. Queremos compartir con ustedes el blog cuentobreve.blogspot.com, que es elaborado por la Fundación Común Presencia de Colombia, donde ellos, como dicen, hacen una antología universal del relato breve, un homenaje a los creadores de la minificción, el cuento súbito, el ultracuento, y que se publica allí con textos precedentes de diferentes latitudes e idiomas. La imaginación, la intensidad, la sorpresa, la eficacia narrativa, el humor, la economía del lenguaje serán celebrados en este espacio del asombro. Esa es la identificación de Cuento Breve Blogspot.com de la Fundación Común Presencia. Y de allí vamos a compartir con ustedes El sueño de Xuan Tzu. Xuan Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Y eso fue un cuento clásico breve de Xuan Tzu, breve no, brevísimo, tomado de cuentobreve.blogspot.com y que acompañamos en la selección musical con el tema Birimbao de Baden-Powell de Aquino. ¿Por qué? Porque el 6 de agosto de 1937, Baden-Powell, guitarrista brasileño, nació. Él es considerado un monstruo sagrado de la música brasileña y que profundizó en la afrosamba, en choros, y siendo extraordinariamente relevante su trabajo con Vinicius de Moraes en colaboración, en su música experimentaba con ritmos y sonidos de los barrios de Río de Janeiro que fusionaba posteriormente con sus influencias de jazz. Y seguimos aquí con Rubén, y antes de irnos queríamos comentarles cómo había surgido el tema Alejandría, que además de ser una excelente canción, parte del disco de La Ópera del Silencio, es una recomendación bibliográfica para ustedes, amigos de Librería Sónica. Cuéntame, ahora que tenemos 5 minutos antes de despedirnos, ¿cómo bien, fue? Eso fue que estaba con la guitarra creando una melodía, y como te decía, generalmente la melodía misma me va diciendo la letra. Siempre viene la música antes, pero esta vez no llegaba la letra y me parecía extraño porque yo como que la sentía pero no la tenía clara. Y yo estaba haciendo esto, estaba sentado frente a la biblioteca de mi hermano, a su librería, donde estaban los libros pues colocados. Y de pronto me di cuenta que claro, la letra de la canción eran los libros que tenía al frente. ¿Sabes? Muchas veces pasa eso, tú te pones como muy rebuscado a pensar esto, ¿dónde estará el sentido de esto? ¿Cuál será el yo no sé qué? Y lo tienes al frente y no lo ves, ¿no? Este fue un caso clarísimo de esto, de tenerlo al frente y no verlo. Afortunadamente lo vi. Afortunadamente lo viste y además de eso lo organizaste de modo que la enumeración de los títulos te va contando una historia que el lector activo, el escucha activo, bailando una vez que descubre el quid del asunto. Se los repetimos sin música, rápido, antes de despedirnos, porque los títulos son, inician por La ciencia de la conducta animal, La casa del perro, El arte de amar, El Tao del amor y el sexo, ¿Por quién doblan las campanas? Frankenstein, Fausto, Madame Bovary, Romeo y Julieta, Borges, obras completas, Cien años de soledad, Y Shin, texturas. Recuerda mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y vas a participar por el libro Dragones y Telones de Rubén Martínez Santana, que tenemos aquí, una cortesía de Librería Sónica, y va a estar autografiado por el propio Rubén. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar tendrá suerte ese Bolívar. Esa es la influencia del Chen Su que le diste sí. Ahora. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar fuerte, más básico, masiva, y también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Mira, yo puedo participar porque de este libro ya no me queda ninguno. Ya no te queda ninguno. Sí. Bueno, manda tu mensaje de texto al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro seguido de tu nombre, número de cédula, y seguramente te lo ganas. Además, autografiado por ti mismo, imagínate. Bueno, amigos, los invitamos entonces a escucharnos el próximo domingo. Vamos a decirles que en la dirección general de la emisora estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información opinión Javier Pereira, en los controles Daniel Maldonado, y quienes compartimos con ustedes hoy, Jason Maldonado totalmente virtual, y Linsabel Noguera, feliz de haber compartido esta mañana con Rubén y con ustedes en Librería Sónica, literatura para untar. Hoy nos despedimos con una canción que ha sido traducida a más de 12 idiomas. Se cuenta entre las 20 canciones más grabadas en la discografía mundial y de la cual se han hecho muchísimas versiones, incluyendo versiones de remix electrónicos y hasta de reggaetón. Esta canción hoy la vamos a tener interpretada por su propio autor. Los dejamos, amigos, con Simón Díaz y qué otra pieza que Caballo Viejo. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Chau! El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.